rumbita está buena. Oye, cómo suena. Oye, cómo suena. Para que tú la puedas cantar y bailar y gozar, tienes que escuchar este rumbo. La gente anda diciendo que mi rumbita está buena. Oye, cómo suena. Oye, cómo suena. Pero bueno, baila mi rumba y verá. Baila mi rumba. Baila, baila, baila, baila, baila mi rumba. Nene. Baila mi rumba. Qué sabrosa está la rumba. Esa corneta, yo lo rompo de verdad. Es tanta la cantaleta que no puedo ni descansar. Corneta para trabajar, corneta para comer, corneta para levantar, corneta para no sé qué, corneta para saludar, corneta que sé yo qué, corneta para marchar. Aguarda y atende, ahora tienes que aprender. Te metiste a soldado.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Margarita, esta llora que te llora. Olele, ole, olela. Es lo que le habrá pasado, que la chica está penando. ¡Hey! Ya no quiere ir a la fuente y se pasa el día llorando. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. De la nata sale el queso, de la nata sale el queso y del queso los quesines. Oh.

bailar. Ay, cosita linda, mamá. Ay, merecumbe pa bailar. Se oye el rumor de un pregonar que dice así: el yerberito llegó. Ocupé con la mejor música para usted. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de pomo negra, canela y anís. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco negra, canela y anís. Pa' ti, pa' ti. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco negra, canela y anís. Besito de coco negra, canela y anís.

hija, la prima y la mamá, la tía, sobrina y la prima hermana. La mamá, la hija, la prima y la mamá, la tía, sobrina y la prima hermana. Y buena que está la hija, y buena que está la mamá, y buena que está la hija, y buena que está la mamá. Yo me quedo con la hija, o me quedo con la mamá. Yo me quedo con la hija, o me quedo con la mamá. Y buena que está la hija, y buena que está la mamá, y buena que está la hija, y buena que está la mamá. Señores, esto no es cuento, esta es la pura verdad. El mambo está 100% metido en la humanidad. La rumba no es de Sarmiento, esta está Cuba sin par. Pero el mambo como el viento se ha hecho ya universal. Y ahora vamos a enseñar cómo se toca en el mundo. El mambo no es de Facundo. Sarmiento, este está Cuba sin par. Pero el mambo como el viento se ha hecho ya universal. Y ahora vamos a enseñar cómo se toca en el mundo. El mambo no es de Facundo, el mambo es universal. El mambo no es de Facundo, el mambo es universal. El mexicano lo siente así. ¿Cómo? Así, así. El borincano lo sienta así. ¿Cómo? Así, así. El gringo claro lo sienta así. ¿Cómo? Así, así. El cubano lo sienta así. ¿Cómo? Así, así. El haitiano lo siente así. ¿Cómo? Así, así. Yo soy muy barranquillero, yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero, nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto, nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto, ay me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Mujer cubana, traigo un ramillete flores, para la mujer cubana, traigo un ramillete flores, y con ella las canciones de mi tierra colombiana, y con ella las canciones de mi tierra colombiana, y me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Thank you. llegué a La Habana, dijeron los habaneros. Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los habaneros. Aquí está el barranquillero, el que de un repelo gana. Aquí está el barranquillero, el que de un repelo gana. Y me quedo en La Habana y no me voy más. El amor de Carmela me va a matar. Yo me quedo en La Habana y no me voy más. El amor de Carmela me va a matar. Pero me quedo en La Habana y no me voy más. El amor de Carmela me va a matar. Yo me quedo en La Habana y no me voy más. El amor de Carmela me va a matar. Ay, me quedo en La Habana y no me voy más. El amor de Carmela me va a matar. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Me dicen que la cubana tiene fuego en la cintura, bailando nadie le gana cuando repica una rumba. Cuentan que la colombiana tiene la boca chiquita, y dicen que la peruana tiene la cara bonita. Yo sé bien que en Buenos Aires todos los pollos son buenos, que no hay nada comparable con un pollito chileno, no, no. Pero cuando veo una habanera, toda la sangre se me alborota. Y si yo veo una santiaguera, entonces sí que boto la pelota. Me dicen que la cubana tiene fuego en la cintura, bailando nadie le gana cuando repica una rumba. Cuentan que la colombiana tiene la boca chiquita, y dicen que la peruana tiene la cara bonita. Yo sé bien que en Buenos Aires todos los pollos son buenos, que no hay nada comparable con un pollito chileno, no, no. Pero cuando veo una habanera, toda la sangre se me alborota. Y si yo veo una matancera, entonces sí que boto la pelota. Ay, no, ay, no, ay. Como piñareña y la villareña, compay. Ay, no, ay, no, ay. La camagüeya y la santiaguera, compay. Ay, no, ay, no, ay. Y la habanera y la matancera, compay. Ay, no, ay, no, ay. Nicaragüense, salvadoreña, costarricense, venezolanas y colombiana, con la peruana que bailan más, las argentinas y la brasileña, con la uruguaya y la panameña, dominicanas y las haitianas, con todas ellas quiero bailar. Por eso le digo mi compay, guay, guay, guay. Baila pinareña y la villareña, compay, guay, guay, guay. Y la santiaguera y la matancera, compay, guay, guay, guay. Pendiente de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espina, me la voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa mocosina. Tiene sus ojos la dulce ensoñación de mi linda región, y por eso yo la quiero. Ella me ha dado toda la inspiración de mi linda canción, porque ella es mi lucero. Ay, pero si llega el otro jardinero, aunque me diga que es puro banqueño, no le permito ni que me la mire, porque lo sabe que yo soy su dueño. Mompocina, ven a mi ranchito. Mompocina, es para quererte. Mompocina, ay lindo lucerito. Mompocina, yo quiero tenerte. Pendiente de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espina, me la voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa mocosina. Tiene